De Saladillo para saber cuáles son las últimas novedades. Buen día, ¿con quién hablo? Buen día, Carlos, ¿qué tal? ¿Con quién hablo? Digo, yo te anuncié. El comisario Guantini. La costumbre del móvil dulce, ¿viste? Ahí está. Mauricio, ¿todo bien por allí? Con un poquito de difonía, ¿no? Por el aire acondicionado. Un poquito de difonía, sí. Ahí está. Mauricio, ¿cuáles son y gracias por el esfuerzo, igual, por la nota, ¿eh? No, por favor, Carlos. ¿Cuáles son las últimas novedades? Bueno, que te había comentado anteriormente, en horas del mediodía del día de ayer, bueno, tuvimos la novedad de que un inspector de tránsito de este medio había sido agredido físicamente. Uh-huh. A tal efecto, bueno, constituimos el nosocomio local y luego posteriormente, ya en horas también del mediodía, se constituyeron dos partes también que estarían involucradas en esta agresión. Aparentemente habría sido una discusión, primeramente, que terminó con la agresión del efectivo, ¿no? Siendo que las partes que también vinieron a radicar denuncia, también tenían algunas lesiones, fueron remitidas a nosocomio local para hacer las pericias del caso, ¿no? Las pericias médicas, ¿no? Claro, ahí está. Luego de eso se instruyen las actuaciones por lesiones, dando intervención a la Fiscalía Número 1 del otro hospital. Perfecto, esa es una, y hay más. Y también nos mandan una orden de detención con un allanamiento hacia un ciudadano de este medio, de apellido Laplace, por no haber concurrido a un debate oral. Ya este señor estaría imputado por unas amenazas. Al no concurrir, el juez tomó la determinación de que se lo haga comparecer por la auxilio de la fuerza pública, ordenando la detención del mismo, juntamente en una orden de allanamiento. Que comparecido en persona policial al domicilio de este señor, si bien ingresa, no se lo encuentra en lugar, en cercanía es detenido y trasladado hasta el Departamento Judicial de La Plata, ¿no? Uh-huh. ¿Es por una causa penal? Es una causa penal, un juicio que debería comparecer, al cual no había comparecido ya en otras ocasiones, supuestamente. El juez tomó la determinación de ordenarle la detención. Claro, en estos casos ya de última instancia es la fuerza pública, ¿verdad? Exactamente, es una fuerza pública que se toma a nivel policial como una orden de detención que viene emanada por un magistrado de intervención que es el alto cargo, el máximo cargo en un juicio oral. Claro, perfecto. Hasta ahí las novedades entonces, Mauricio. Hasta ahí todo lo que habría por el día de la fecha. Muchísimas gracias y buen fin de semana, ¿eh? Gracias igualmente, Carlos. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini, titular de la comisaría de Saladillo, con las últimas novedades del ámbito policial. Terminé de construir mi casa. Ahora...